¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde somos muy curiosos. Reconocemos que ignoramos mucho, pero eso sí, no nos quedamos con la duda y siempre vamos en busca de las respuestas confiables que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que este programa los deje con ganas de saber más y más. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, que pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459, y también los invitamos a buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y en el Facebook como La Voladora Noticias. También pueden buscarnos en la página web www.lavoladora.org. Igualmente, pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que esperamos sus comentarios y sus sugerencias para nuevos programas y para resolver sus dudas de los programas anteriores. Entonces, estamos pendientes de sus comentarios en nuestras redes sociales. Así es. Y bueno, ya para comenzar con nuestro tema, pues déjenme contarles que en la superficie de la Tierra contamos con ciertas estructuras que nos conectan con el interior de nuestro planeta. Muchas de estas estructuras nos impresionan por su forma y por su gran tamaño, pero también son causa de temor por el peligro que pueden representar para la ciudadanía. ¿Cómo se forman estas enormes estructuras? ¿Qué peligros pueden estar asociados a su actividad? Y sobre todo, ¿qué medidas podemos tomar los habitantes de poblaciones cercanas para disminuir los riesgos asociados a estos? Bien, pues sobre todo esto platicaremos en el programa de hoy, cuando nuestra super invitada nos ayude a comprender qué ciencia con los volcanes. Pues así es, como nos menciona Tania, hoy hablaremos de volcanes, algo que es de suma interés, ¿no?, en esta región específicamente. Y para eso contamos con una invitada especial. Ella es Carla Tranquilino. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra y actualmente se encuentra estudiando también la maestría igualmente en Ciencias de la Tierra, en la orientación de geofísica. Ella se dedica a estudiar los flujos en escala natural, experimental y numérica. Entonces, ahorita nos va a platicar un poco más o menos de qué se trata esto de los flujos y en qué consiste. Y bueno, hace un par de programas tuvimos un invitado que también era licenciado en Ciencias de la Tierra y en específico en esta variedad, digamos, de Ciencias de la Tierra sólida, que estudian precisamente todas estas estructuras de la corteza de la Tierra. Entonces, ahorita nos va a platicar un poco más de esta especialidad nuestra invitada. Entonces, bienvenida, Carla. Mucho gusto tenerte aquí en el programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carla, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues para comenzar con nuestro programa, por lo general nos gusta hacerles preguntas a nuestros invitados acerca de su vocación y de lo que estudian y por qué les llamó la atención estudiar lo que estudian, ¿no? Un poco con la intención de, pues tal vez si por ahí hay gente que nos escucha y que todavía tiene dudas de cómo qué puede estudiar o todavía está definiendo sus intereses, pues a lo mejor estas respuestas les puedan ayudar. Entonces, lo primero que nos gustaría preguntarte es precisamente, pues, ¿cómo te llamó la atención el estudio de los volcanes? ¿Qué es lo que te llamó la atención en particular para querer estudiarlos? La curiosidad de estudiar ciencias de la Tierra viene desde niña, cuando llegaba a salir con mis papás y mi mamá le gusta mucho las plantas. Entonces, ella me enseñaba los nombres de los árboles, de las plantas, de los animales. Después comenzó como hobby subir algunas estructuras, cerros, que se le conoce comúnmente. Y siempre estuvo ligado a esa parte de la naturaleza y de la tierra a mi vida. Después de la preparatoria, me gustaban mucho las matemáticas, que es una de las partes importantes para el estudio de la tierra. Y también me gustaba mucho biología, geología. Entonces decidí estudiar la carrera de ciencias de la tierra porque es un complemento de todas estas grandes ramas. Y a través de ellas puedes entender los procesos que se han ido como especificando. Pero de una forma más completa. Los volcanes llegan a mi vida en las prácticas de campo, precisamente de la licenciatura, y descubrir todo este gran sistema y toda la energía que posee y cómo es que genera las grandes erupciones y la liberación de toda esta energía, se me hizo muy atractivo, además de que la materia de física de sistemas volcánicos la tomé en conjunto con una materia que se llama mecánica de medio continuo. Y conocer tanto la parte matemática y física como la parte tangible, por así decirlo, a la par en el semestre fue como de gran ayuda y mi cabeza pues hizo una explosión de conocimiento y desde ahí pues decidí que me gustaban los volcanes. Además de que la experiencia de salir a campo y estudiarlos y ver diario el paisaje tan maravilloso que nos otorga pues toda esta estructura o todas estas estructuras es como una de las razones que más me invitan a seguir estudiando. Es muy divertido tener que trabajar donde a uno le gusta y donde uno, a pesar del estrés que puede sufrir por otras actividades que se pueden realizar, también tiene los momentos de tranquilidad por toda la maravilla que uno está descubriendo. Y también en este país, ¿no? que es tan rico en volcanes, ¿no? Tenemos una gran actividad volcánica y pues hay mucho que estudiar, ¿no?, también al respecto. Exacto, sí. Usualmente tenemos a los volcanes como estas grandes estructuras, precisamente como el Popo o el Pico de Orizaba, pero también hay diferentes morfologías en los volcanes e ir descubriendo a través de su estudio cómo es que un volcán se puede expresar, pues ya lo hace mucho más interesante. Y bueno, ya tu carrera, las ciencias de la Tierra, pues es importante para estudiar los volcanes, pero ¿qué otras disciplinas se puede uno acercar al estudio de los volcanes? Sí, como les comentaba, las ciencias de la Tierra es una carrera multidisciplinaria que permite ir entrando a diferentes sistemas por diferentes formas, pero a través de las colaboraciones que he tenido, he identificado que también ingenieros geofísicos pueden estudiar los volcanes a través de otras técnicas diferentes. Ingenieros geólogos también tienen esta capacidad si lo hacen a través de la descripción de los depósitos. Incluso físicos, uniendo esta parte más matemática y más de ciencia dura y exacta, también pueden estudiar los volcanes. Pero hay un sinfín de orientaciones que los pueden estudiar. También existen incluso arqueólogos que ellos a través de pues todos los vestigios identifican cómo es que las estructuras tenían una relación con la cosmovisión. Entonces existen desde la parte física como la parte social que permite estudiar los volcanes. Bueno, y mencionas que dependiendo de estas diferentes profesiones, pues se pueden estudiar distintos aspectos, ¿no?, de los volcanes, ¿no? Cada quien los aborda pues desde su punto de vista. En particular, desde el punto de vista de tu profesión, ¿cuáles son los aspectos de los volcanes que se estudian? Ok, bueno, pues se puede estudiar a diferentes escalas. Tenemos escala de la morfología, de la forma en que se van expresando, como les cuento. O sea, usualmente pensamos que los volcanes son unas superestructuras, pero también existen otras estructuras que se encuentran a nivel de suelo y que en vez de que fuera un cráter como en forma de conito, como lo vemos en los grandes volcanes, son cráteres en forma de embudos, por así decirlo, ¿no? Eso es una de las ramas que se puede estudiar. Otro aspecto para el estudio de los volcanes es los diferentes tipos de depósito. Cuando un volcán tiene mucho contenido de agua y de gas, genera rocas más fragmentadas y entonces eso va a generar depósitos diferentes. Y cuando se tiene menor contenido de gas y de agua, las rocas son más densas y tenemos unas lavas que son más homogéneas y más continuas. Entonces hay diferentes tipos de información o diferentes temas que se pueden abordar para el estudio de los volcanes. Y bueno, nos mencionabas, ¿no?, esto de que de ir al campo y estudiarlos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta parte de ir al campo a estudiar a estas formaciones geológicas? Pues se realiza en dos grandes partes el estudio de campo. El primero es de gabinete, es decir, que uno desde la computadora y a través de diferentes imágenes satelitales logra identificar la estructura de forma geográfica, mente espacial. Entonces, a través de ello y de otros estudios que se han realizado, uno establece una ruta donde decide ir. Es imposible que se pueda estudiar toda una estructura completamente enorme porque pues tomaría mucho tiempo. Entonces, a través de esta ruta se logra identificar los puntos que uno desea observar según el interés de la investigación. Con esta ruta uno va a los lugares específicos y ahí comienza otro nivel de escala. Esta escala es a escala nivel afloramiento, se conoce, que es como grandes paredes de roca de diferente tipo de depósito, como les comentaba, quizás uno más fragmentada, quizás uno más denso. Depende del tipo de erupción que haya ocurrido. Y lo que uno hace es comenzar a describir, como cuando describes a una persona, ¿no? Es una persona es alta, es de cabello chino, es rubio, utiliza lentes. Ocurre lo mismo para los volcanes, bueno, para los depósitos, perdón. Entonces uno comienza a describir el color, la textura, qué tipo de rocas lo compone, si contiene o no contiene cristales, si contiene o no contiene burbujas y demás situaciones así. Y después de ello, uno colecta muestras, que es colectar material de los depósitos y lo identifica para posteriormente realizar diferentes tipos de análisis en el laboratorio, dependiendo del objetivo de estudio. ¿Y cómo serían estos análisis en laboratorio? ¿O qué tipo de instrumentos utilizan para los análisis en laboratorio? Uy, ¿qué te digo? Es un sinfín de instrumentos. Por ejemplo, cuando es importante conocer la edad de los volcanes y de las rocas, se utilizan un análisis de datación donde uno va conociendo la edad de la roca en que fue depositada. Por ejemplo, para otros tipos de análisis se utiliza, si queremos conocer como la cantidad de rocas que existen y qué tamaños están dentro de un depósito, si este fuera muy fragmentado, lo que se utiliza es una técnica donde vamos tamizando, es decir, vamos cribando como los albañiles que van separando las arenas. Así vamos nosotros separando por tamaño los tipos de roca y con eso podemos conocer qué tan fuerte fue la erupción, porque si se fragmenta mucho más, entonces seguramente debió de haber ocurrido mayor energía. Ese es un análisis de tamizado. Otro tipo de análisis es que ya cuando tenemos los tamaños de las rocas específicamente en un tamaño, los observamos en el microscopio y observamos la composición. Si pueden ser lavas o pueden ser pómez o pues diferentes composiciones químicas que uno identifica al ojo. Y estas composiciones químicas las puede uno llevar a una microsonda y conocer al final ya la composición química de todos y cada uno de los elementos que contiene. Entonces sí, hay un sinfín de técnicas que pueden ser utilizadas según el objetivo del análisis. Bueno, y nos comentabas anteriormente que pues tú haces toda esta parte también numérica. Entonces, pues nos gustaría saber en qué consiste, ¿no?, esta cuestión numérica. Yo imagino que es como hacer modelos que nos permitan hacer predicciones y que a partir de esta información que ya obtuvimos en campo y laboratorio, esta la ocupamos después. Pero tenemos que hacer una pausa, entonces esperamos tu respuesta regresando del corte. Nos vamos a dejar picados. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Nosotros, al contrario, estamos construyendo el Tren Maya, 1,550 kilómetros. Y los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia. Cuarto informe. Gobierno de México. Son las 2 y 18 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando acerca de qué ciencia con los volcanes. Se había quedado una pregunta en el aire previo al corte, pero antes de darle respuesta a esta pregunta, queremos recomendarles los servicios que ofrece el Liceo Canadiense, colegio bilingüe en un horario de 7 de la mañana a 2:40 p.m. Recuerden que las inscripciones están abiertas e inician clases en modalidad híbrida el día de mañana, 30 de agosto. Ofrecen promociones en las inscripciones para el ciclo escolar que está próximo a iniciar y recuerden que pueden inscribirse en preescolar y en primaria. Si desean más información, pueden comunicarse al teléfono 597-97-80-038 y también pueden visitar las instalaciones que están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Regresando con la pregunta que se había quedado ahí pendiente, era sobre... ¿cómo son estos análisis numéricos que realizan para el estudio de los volcanes? Sí, precisamente como lo comentabas, Felipe, lo que se hace es que con toda esta información que colectamos en campo y en laboratorio, existen softwares que nos permiten tener parámetros donde pueden ocurrir los fenómenos. Dependiendo del fenómeno, se utilizan diferentes tipos de software, pero lo que nos dan es la probabilidad de que ocurra un fenómeno y en qué tipo de escenario puede ocurrir. Nosotros planteamos diferentes escenarios según lo que ha ocurrido en el volcán en los últimos 10.000 años, que se conoce como su historia eruptiva y se conoce como cuando un volcán se encuentra activo. Entonces, a través de ese estudio o de ese periodo de tiempo, conocemos lo que puede ocurrir o lo que ha ocurrido y con ello proyectamos a lo que puede ocurrir con los softwares que nos resuelven ecuaciones matemáticas. Es muy interesante, ¿no? Ya podemos prever algunas situaciones, sobre todo hablando del peligro y riesgo geológico que también hablamos, ¿no? Hace un par de semanas también. Exacto, sí. El objetivo de cada uno de las personas que estudiamos cada una de las ciencias en general, no precisamente la vulcanología, es que intentemos traducir toda esta información muy valiosa hacia la comunidad y que la comunidad sea consciente de en dónde se encuentra habitando y cómo es que puede ser afectada por estos fenómenos. Sí, súper importante el objeto de estudio que ustedes tienen, sobre todo pues precisamente, ¿no?, para las poblaciones que están cercanas a este tipo de estructuras. Sí, sí, correcto. Y entrando de lleno con nuestro tema, pues ya de cierta forma lo estamos abordando hablando de tu área de estudio, pero pues en particular nos gustaría saber cómo se forman los volcanes, ¿no? Ya nos platicaste un poco acerca de cómo se estudian en campo, cómo se estudian en laboratorio, pero pues a todo esto, ¿cómo se forman? Ok, existe, como les comentaba, una diversidad de volcanes y cada una de las formas que observamos en la superficie depende precisamente de su forma. Se pueden dividir los volcanes en grandes rasgos, ¿no? Existen los estratovolcanes, que son los volcanes enormes, como les mencionaba, el Popo, el Pico, que se van formando poco a poco, a través de millones de años y a través de diferentes etapas de erupción, van formando como capas unas sobre otras, y entonces la superficie que hoy en día vemos después de varios millones de años, así como unas grandes estructuras en forma de cono, se fue formando como poquito a poquito, una capa encima de la otra, y otra capa encima de la otra, y la otra capa encima de la otra. Y precisamente la vemos como un cono, porque debido a las fuerzas de gravedad, todo el material que no está como consolidado va deslizándose a través de las pendientes. Esa es una forma de las que se pueden generar los volcanes. Otra de las formas que se pueden generar los volcanes es que cuando dos partes de la corteza terrestre se encuentran debilitadas, existe una zona de menor esfuerzo y entonces el ascenso del material comienza a generarse, y en vez de formar como una estructura de capita a capita, se genera una estructura como émbolo, como les comentaba. Y a pesar de que uno no está acostumbrado a ver los volcanes en esa estructura, también es un volcán. Estas estructuras se le conoce como mars, que también son muy importantes. Son muy importantes porque las condiciones que permiten tener estas estructuras en tipo de émbolo o embudo genera formas de vida interesantes que se han ido preservando a través de los años, como los estromatolitos. Si queremos ver un ejemplo de este tipo, los encontramos precisamente en Puebla, en la cuenca de Cerdán, y uno de las estructuras más famosas que se conocen es Alchichica. En la laguna de Alchichica está ya muy cerquita de Perote, muy cerquita de Veracruz, ¿no?, en el estado de Puebla. Y son interesantes, ahí se ven los estromatolitos, ¿no? Está muy, muy bonito, vale la pena visitar. Exacto, y la gente se conoce como la laguna, pero en realidad también es una estructura volcánica. Entonces hay diversidad de formaciones y que se refleja en la diversidad de las formas. ¿Estas dos serían las únicas formas en que se puede formar un volcán? Sí, en grandes rasgos sí podría ser como la forma más general. Y entonces, otros volcanes que conocemos, aparte del Pico de Orizaba o del Popocatépetl, como, no sé, el de Colima o el Paricutín, pertenecen a la primera clasificación. Uh-huh. Bueno, es muy importante mencionar que, como les decía, que estos grandes estratovolcanes se van formando a través de millones de años. Pero qué bueno que tocas el tema del Paricutín, porque este volcán solamente tuvo un episodio eruptivo. Estos volcanes se conocen como monogenéticos, donde a través de solo un pulso puede ser de algunos días o incluso de muchos años, como el Paricutín, que fueron alrededor de 9 años, se forma la estructura en forma de cono. Pues sí, básicamente podemos dividir a los volcanes precisamente por su forma, como les mencionaba, los mares y los estratovolcanes, y también los podemos dividir por sus periodos de formación. Los estratovolcanes usualmente se forman a través de diferentes periodos de millones de años y se le conoce como volcanes compuestos, mientras que los volcanes donde ocurren en un solo periodo de erupción, como el Paricutín que mencionábamos, se forman estos a través de un solo periodo y se le conoce como monogenéticos. Entonces hay diferentes tipos de formación según su periodo de formación o sus estructuras. Y otra pregunta, solo por curiosidad, ¿cuál sería la diferencia con los cerros? Digo, pues por la parte del paisaje, de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Distinguir qué estructura es un cerro y qué estructura es un volcán. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Cuando vemos estructuras como muy aisladas y de formas muy cónicas, donde se encuentra quizás una planicie, podemos proponer que posiblemente puede ser un volcán. Porque usualmente cuando encontramos estructuras muy aglutinadas de diferentes cadenas montañosas o de grandes extensiones, la gente usualmente le dice cerro, ¿no? Pero en realidad tenemos que observar estructuras más aisladas y más cónicas para proponer un volcán. No, ese no es el único parámetro para decir que es o no es un volcán. Tendríamos que hacer precisamente una visita de campo para conocer la composición de esta estructura y proponer si en realidad sí es un volcán o no es un volcán. Las estructuras que se encuentran más aisladas usualmente son como conos de escorias, precisamente como volcanes muy aislados y que solamente ocurrieron o se formaron durante un episodio eruptivo de muy pequeño periodo de tiempo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Iztaccíhuatl? Ahí no tiene esta forma como el Popocatépetl, ¿no? Que es un cono casi perfecto, digamos. Y el Iztaccíhuatl tiene esa formación más alargada. ¿Es un volcán o es una montaña? ¿O son varios volcanes juntos? Precisamente, la Sierra Nevada se ha compuesto a lo largo de varios millones de años, de diferentes periodos eruptivos, y usualmente, por ejemplo, en el Popocatépetl, en este tiempo hemos visto que todo ha salido a través de una sola superficie, ¿no? Que en inglés se le conoce como vent. Pero en realidad es que a lo largo de millones de años existen diferentes centros eruptivos. Estas diferencias en los centros eruptivos permite que las morfologías vayan cambiando y que no sean estructuras completamente cónicas como vemos en el Popocatépetl, ¿no? Sino que en el Iztaccíhuatl seguramente hubo diferentes centros eruptivos que permitió que se tenga ahora en esta morfología. Bueno, ya nos platicaste un poco más o menos cómo se formó o cómo es la formación del Popo y el Ista. El Iztaccíhuatl, pero ¿qué edad tendrán? O sea, ¿hace cuántos años se formó? ¿Cuántos millones de años? Hablaríamos más o menos. Precisamente la formación del volcán Popocatépetl ocurre en cuatro fases. Como les comentaba, los grandes volcanes, conocidos como estratovolcanes, se forman a través de diferentes momentos. Entonces, el volcán Popocatépetl se formó con un primer volcán que se le llamó Tlamanacas hace 600.000 años. Después de ello colapsó, así como cuando uno forma un montículo de azúcar y debido a algún golpecillo, alguna inestabilidad de la mesa donde está colocado, que en este caso se conoce como terreno, pues colapsa, ¿no? En esta misma superficie se formó otro volcán que se le conoce como Nexpayantla, que se le ha puesto este nombre porque muchos de los depósitos de campo de las rocas han sido observadas en la barranca de Nexpayantla, precisamente. Después de ello, ocurre un periodo de colapso de nuevo, hace 200.000 años, y se forma el volcán Ventorrillo, en la misma superficie, que colapsa después, y finalmente, hace 22.000 años, comienza la formación del volcán Popocatépetl, que conocemos como hoy en día. ¡Órale! ¿Y sabes a qué se debe precisamente esto que colapsen? ¿Todos los volcanes colapsan o es como una característica particular del Popo? El colapso de estos volcanes ocurre por diferentes razones. Uno es que dentro de los volcanes tenemos mucho material que ha sido expulsado, entonces queda como una superficie hueca, sin material. Eso genera inestabilidad en las estructuras de conos y comienzan a colapsar porque no tienen algo que los sostenga en la base. O también otro de los tipos de colapso que ocurre es porque se comienza a agrietar la estructura como tal y entonces comienzan a generar los colapsos y deslizamientos. Claro, como si fueran muros muy delgados, tal vez, ¿no? Uh-huh, exactamente. También cuando se tiene lavas muy densas que no son muy fluidas, se forman unas estructuras conocidas como domos, como los domos de las iglesias, ¿no? O de las grandes parroquias. Estas estructuras semicirculares también llegan a colapsar durante el enfriamiento y también generan colapsos sectoriales, como la formación de la avalancha del Monte Santa Elena, que precisamente tenía un abultamiento de exceso de material de un domo que no salía a la superficie, pero que se abultaba la superficie del volcán, y la presión de los gases comenzó a fracturar la estructura del volcán y generó la avalancha. Entonces existen como diferentes razones por las que puede ocurrir un colapso parcial o total de los volcanes. Pues muy interesante esta historia de cómo se forman los volcanes, y cada uno debe tener su historia particular muy interesante. Pero bueno, vamos a mandar a la canción de esta semana. En esta ocasión, hablando de volcanes, vamos a poner una canción de los Caifanes, en específico de su álbum Nervio del Volcán. Elegimos este disco porque precisamente en su portada tiene un volcán con una fumarola. Y es muy curioso porque este disco se lanza en el año de 1994, justo el año cuando vuelve a entrar en acción, bueno, cuando vuelve a entrar en actividad el Popocatépetl. Entonces es muy curioso cómo coincidió en esta época, ¿no? También dudamos que sea el Popocatépetl porque todavía no entraba en actividad. El disco me parece que se lanzó en junio y el Popo inició su actividad hasta diciembre. En particular vamos a dejarlos con la canción Aquí No Es Así, que también por ahí menciona el volcán, pero pues, tiene mucho simbolismo en relación a la conquista de los españoles. Entonces los dejamos con Aquí No Es Así, de los Caifanes. Conquistando Bueno, pues después de haber escuchado a los Caifanes, les recomendamos ahora la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que ofrece la licenciatura en Artes Visuales y la licenciatura en Interpretación Dancística del Folclor Mexicano. Recuerden que para entrar a estas licenciaturas la edad máxima es de 30 años, pero también ofrece la carrera técnica en Música, donde la edad máxima para ingresar es de 27 años. Asimismo, ofrece los talleres de Iniciación Artística, Artes Plásticas, Danza Clásica, Danza Folclórica y Música. Si desean más informes, pueden ir directamente a la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que se encuentra ubicada en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro. También pueden comunicarse al teléfono 597-97-84-260 o enviar un WhatsApp al 55-30-73-1043 o al 55-49-21-1037. También pueden encontrarlos en Facebook como Escuela de Bellas Artes de Amecameca o enviar un correo electrónico a difusión.eba, es decir, de Escuela de Bellas Artes, .ameca@gmail.com. Bueno, ya nos platicó un poco Carla sobre las características de los volcanes y en específico cómo se forman, ¿no? En este caso el Popocatépetl, cómo se formó. Y bueno, ahora queremos pasar a esta parte de los riesgos o los peligros que representan, ¿no?, para la sociedad. Muy, muy bien los conocemos en esta región del país, ¿no? Entonces, en específico, ¿qué peligros pueden representar la formación o incluso ya después de que se formaron estas estructuras geológicas? Claro que sí. Precisamente existe una monografía que especifica todos los trabajos que se han realizado desde los años 30 con el doctor Atsu, que era un vulcanólogo y también le gustaba mucho ser artista a través de realizar dibujos de los diferentes volcanes mexicanos. En esta monografía, la primera edición que se tiene fue en el 2017 y está a cargo precisamente del Instituto de Geofísica de la UNAM. Podemos citar a diferentes investigadores que colaboraron en ella, como la doctora Ana Lilia Martín del Pozo, el doctor Ada Torre, la doctora Arana, la doctora Capra, entre otros más, que realizaron todo el compendio de esta información que han utilizado, que han hecho en sus investigaciones. En esta monografía lo que expresan es que existen diferentes tipos de peligros que están expuestos a las personas que vivimos muy cerca del volcán. Existen peligros cuando la actividad es efusiva y cuando es explosiva. Cuando es efusiva es cuando presentan lava, por ejemplo, y cuando es explosiva tenemos otros tipos de peligros como los balísticos, que son rocas que salen con proyecciones parabólicas, como de medias lunas, desde el centro eruptivo hacia un radio más acotado del volcán. También tenemos las columnas de piroclastos, se llaman, cuando son rocas de menor tamaño y comienzan a formarse como si fuera un hongo. Supongo que la gente ha sido más común que lo ha observado, porque incluso en la Ciudad de México se puede observar. También existen otros tipos de peligros cuando todo este material se deposita en las cercanías del volcán y queda suelto y llega a ocurrir alguna inestabilidad en el material o una lluvia torrencial. En estos periodos de lluvia anual comienzan a formarse flujos que fluyen a través de las pendientes y se conocen como lahares. Finalmente, otro tipo de peligro que se tiene presente es el que les comentaba, en la destrucción de cada una de las fases de formación del volcán, que se conoce como avalanchas, cuando existen inestabilidades en el material y comienza a deslizarse una parte del volcán. Entonces podemos recapitular como lavas, columnas eruptivas, lahares, avalanchas y finalmente los gases volcánicos que se encuentran también como formando columnas eruptivas y que también son de gran peligro para la población que se encuentra más cercana a la estructura. Todos estos peligros que nos mencionas, bueno, comentas que se han estudiado en el Popo, pero ¿se pueden presentar en todos los volcanes o son específicos del Popocatépetl con lo que se ha estudiado? Sí, precisamente se pueden presentar en todos los volcanes, porque estos peligros explican la formación de diferentes procesos físicos que se dan en todos los volcanes, incluso aunque tengan diferentes estructuras o morfología. Y pensamos ahorita en los peligros que pueden representar, pero ¿pueden tener algún beneficio el que tengamos formación de volcanes? Sí, claro que sí. Pues como uno de los beneficios es primero la liberación de toda la energía que se tiene dentro de del manto. Sería como increíble no pensar que toda esta energía acumulada en las celdas convectivas no sea liberada. Entonces debe de existir alguna forma en que todo este calor y esta roca sea liberada. Entonces ese es uno de los beneficios, liberar la energía terrestre. Pero para los beneficios de la sociedad, se conoce bien que todas las minerales y toda la composición de las rocas volcánicas es muy adecuada para las plantaciones de cultivos básicos. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que se tiene. Además que, precisamente en alguna clase, el doctor Macías, que también es uno de los grandes colaboradores en esta monografía de mapa de peligros del Popocatépetl, mencionaba que los mejores de los beneficios que tenemos de los volcanes son los molcajetes. Qué rica sabe una salsa de molcajete. Sí, que obtiene de las rocas, ¿no? Estas rocas que de la lava, ¿no? Que se enfrían. Exactamente, y que tiene muchos poros y estos poros permiten la liberación de los gases. Algo que aprovechamos muy bien aquí, sobre todo en México, no sé si en otra parte del mundo se ocupen ese tipo de herramientas. Bueno, aquí la hemos sabido aprovechar bien. ¿Qué sería de la vida sin una salsa de molcajete? Y también las vistas, ¿no? O sea, esa parte cultural es importante y la variedad, yo creo la diversidad biológica igual que puede haber en esas formaciones, ¿no? Porque ya cambia la fauna y la flora en estas alturas, ¿no? En este caso de montañas, bueno, de volcanes tan altos como el Popocatépetl, por ejemplo. Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, no se puede acceder a la zona restringida por zona frente del Popocatépetl, pero al Nevado de Toluca sí se puede acceder. Y entonces uno va, mientras va en la carretera, va observando un clima pues más de bosque y también la vegetación de bosque, y ya en la zona del cráter observa un clima un poquito más seco. Son muy importantes o son muy características las rosas de Castilla, creo que se llaman. Esas que parece que tienen muchas espinas. Exacto. Y aprovechando ahora, bueno, con lo que mencionas del manto, bueno, ya me corregirás si el manto es esta parte que está por debajo de la corteza terrestre. Y muy relacionado con lo que relacionamos de mala manera, yo creo, los temblores con el mes de septiembre y que ya se acerca, ¿qué tanto se puede relacionar la actividad volcánica con la actividad sísmica? Pero tenemos que hacer otra vez una pausa, entonces respóndenos regresando, por favor. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 46 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97 8 40 99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a ¿qué ciencia con eso? Hoy hablando sobre volcanes. Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar los terrenos que ofrece Senda Paraíso. Ellos tienen más de 6.000 metros cuadrados, algunos en el acceso frontal al Camino Real y otros en el acceso desde el camino a San Juan. Estos se ubican en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Pueden contactarlos a través del teléfono 6241-917043, a su correo electrónico sendaparaiso@gmail.com o en su página de internet sendaparaiso.com. Y bueno, antes de irnos al corte, preguntábamos sobre esta cuestión de los temblores, ¿no? Ahora que se acerca este mes que sentimos que es muy movido, ¿no? Pero no sé qué opinas al respecto y esta relación que puede tener con la formación de los volcanes, o con los volcanes en específico. Sí, claro, qué importante que lo dices, porque precisamente todos pensamos que septiembre es un mes de temblores, pero mágicamente nada tiene que ver en que ocurran estos sismos en este mes. Los sismos enormes que hemos visto, por ejemplo, los del 85 y en el 2017, en realidad ocurrieron por la zona de subducción que ocurre entre la placa del Pacífico con la norteamericana. Pero estos son diferentes tipos de temblores con respecto a los que pueden ocurrir a través del movimiento o el ascenso del material del manto a la superficie en los volcanes. Los sismos o tremores, según las frecuencias de vibración se clasifican, en realidad estos son, para los volcanes son más locales y solamente la gente o las comunidades muy cercanas a ellos van a ser los que perciban esta información. Además de pues las comunidades locales, pues también los sistemas de monitoreo que se ha dedicado a colocar SENAPRED y que se ha dedicado a colocar también los institutos de investigación. Entonces sería uno más de los peligros, ¿no?, que pueden representar estas formaciones, ¿no? Exacto, sí, correcto. Bueno, y hablando de los peligros y precisamente de la actividad de los volcanes pueden iniciar su actividad en cualquier momento o de qué depende, ¿hay algunos factores que estén asociados o podríamos ya medio saber desde antes si algún volcán va a entrar en actividad? Sí, precisamente como les mencionaba, hay dos clasificaciones en los volcanes, los que son activos y los que son no activos. Los que son activos, se ha observado que han tenido actividad en el periodo del Holoceno, que son los últimos 10.000 años de la vida de la Tierra. Conocemos que son activos y no activos a través del estudio de cada uno de los depósitos y del fechamiento de las rocas que están generadas. Pero cuando tenemos un volcán que es activo, es decir, que ha tenido esta actividad en los últimos 10.000 años, existen diferentes precursores que se llaman indicadores premonitores, que nos permiten conocer si pronto va a generar una erupción. Precisamente los temblores o tremores que ocurren en los volcanes son uno de estos indicadores que permiten conocer si pronto generará una erupción. También la exhalación de gases de manera frecuente nos permiten conocer, y la química de estos gases también nos permiten conocer el momento o si se comienza a tener una actividad cercana de manera efusiva o explosiva. Es decir, si comenzará a emitir lavas o columnas eruptivas. Bueno, pues ya tenemos muy poco tiempo, pero queríamos, antes de que termine el programa, que nos platicaras un poquito más sobre los lahares, ¿no? Sobre todo porque sabemos que es parte central de tus estudios o de tus análisis. Entonces, ¿cómo se llegan a formar estos lahares que ya nos platicaste un poquito antes? Sí, claro. Pues cuando se tiene toda esta expulsión de material, se encuentra depositado en las laderas del volcán o incluso en las barrancas que van formando un poquito más distales al volcán. Entonces necesitas como cuatro cosas como una receta, ¿no? Por así decirlo. Necesitas abundancia de contenido de material suelto, disponible. Necesitas un detonante que lo permita generar el lahar. Puede ser, por ejemplo, una lluvia torrencial, o puede ser que la presión entre cada uno de los poros de las rocas aumente y entonces exista un desajuste y comience el lahar. Se necesita también la pendiente de la superficie que permita que el flujo comience a deslizar y que toda esta energía que se acumula en forma energía potencial se transforme en energía cinética. Entonces son cuatro cosas: la disponibilidad de material, la disponibilidad del factor que lo detone, la superficie del terreno y la transformación de la energía. Los lahares son flujos de mezclas de sedimentos con diferentes tamaños y contenido de agua diversos que fluyen a través de las pendientes del volcán debido a la acción de la gravedad. Y parte de sus estudios han ubicado la presencia de estos en lugares específicos dentro de la Sierra Nevada. Claro que sí, específicamente en este trabajo que se está realizando en este momento, se están caracterizando los lahares que se ubican en la barranca que comprende a las poblaciones de Santiago Xalixintla, San Buenaventura y que continúa en la población de Atlixco, todas estas en la parte este del volcán. Sí, y estos lahares, realmente, ¿qué tan peligrosos son? ¿Qué tanto peligro representan para la población? A pesar de que son fenómenos que no son muy conocidos como la lava, por la población en general, que posiblemente la población no puede identificarlos de manera muy inmediata, de hecho son los que ocurren con mayor frecuencia, porque debido a que se forman estas columnas eruptivas cada cierto tiempo y que los balísticos se van acumulando en las pendientes, en cada periodo de lluvia de anual se puede formar lahares. Pueden tener diferentes escenarios. Pueden tener escenarios muy bajos, pero muy frecuentes, o escenarios muy altos, pero menos frecuentes. Entonces sí, sí son muy probables que ocurran en cada temporada de lluvia. Incluso se pueden tener varios durante un mismo temporada de lluvia. La importancia aquí es el volumen en que ocurran. Existe un caso en Colombia del volcán Nevado del Ruiz, donde estos lahares ocurrieron debido a una explosión de una columna piroclástica. Entonces ahí se tenía demasiada cantidad de material y demasiada cantidad de agua que generó flujos de varios kilómetros. Y nosotros como población, si vivimos cerca de estas zonas, ¿qué podemos hacer para reducir el peligro asociado a estos lahares? Lo que se puede hacer es la construcción de obras civiles que permitan segregar el material sólido y que solamente fluya la parte de material fino y agua en las barrancas, y pues por supuesto cuando ocurre una avenida de agua, pues retirarse de las planicies de inundación de las barrancas. De ahí la importancia, ¿no? De también saber las trayectorias y en dónde podrían ocurrir este tipo de fenómenos, ¿no? Para estar prevenidos. Exactamente, que esto viene explicado en el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, es un tema muy importante el conocer estos lahares y en general la formación de los volcanes y los peligros que representan, ¿no? Sobre todo en esta región. Entonces, muchas gracias, Carla, por aceptar la invitación y por adentrarnos más en este mundo de los volcanes. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y qué placer poder compartir esto con la población. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.